Rica, que te subí, yo fui todo decidido. Se acercaron que colgarme en los árboles de un alto. Y según me subí al teleférico, no sé si le llaman teleférico ustedes, casi me tienen que abofetear porque... entré en pánico. Aparte de eso, se habla de la fugacidad del tiempo, del vértigo que pude generar los fugaces. Parece que fue ayer la primera vez que visité este país. Y lo he visto pasar por diferentes etapas. Esto vine antes del 2001 y viví aquel espejismo. Vi cómo se rompía el espejismo. Y ahora veo estos tiempos y he de confesarles que a uno le da cierta bronca. Hablaba ante Javi de cómo puede parecer inaudito que en estos tiempos haya gente que necesite, que tenga la necesidad urgente por el hambre, por la injusticia. Y a mí me parece inaudito que un país como este a veces sea tan obstinado a tropezar una y otra vez en la misma vida, porque mejor podrían estar a veces la sensación de que se resisten a este bien. Porque en definitiva lo que me da bronca porque he sido muy feliz aquí, porque siempre me he sentido como en casa, porque parte de mi familia vive en este lado del océano y porque nunca sabré agradecerle suficientemente todo lo que me ha brindado. Javi también siente parte de lo que uno dice porque lleva casi estos 12 años acompañando en cada viaje y siempre me sale tan bien. Recibiré postales del extranjero, tierras viajadas, besos recuerdos. ¿Cómo están todos? Te echo de menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Seremos otros, seremos más viejos. Y cuando por fin me observe en tu espejo, espero al menos que me reconozca, me recuerde que soy ahora. Aquellas manos, aquella mujer, aquel invierno paraba de llover. Perdona que llegue tan tarde, espero saber compensarte. Y estás tan bonita, te invito a un café. La verdad es nuestra, no es una vez, tras el relato simple, te cogeré flores en tu tiempo. Otro hombre dormirá contigo y dirá nombre a todos tus hijos. Pero ven, déjate a mí, deja que te vea que otras primaveras te han de llevar. casi siempre rías con mi mamá y me enfadabas y preferías la volante compañía. Y ahora cambiemos el mundo, amigo, que tú ya has cambiado de mí. Ya de cuando te busqué en la clase y mi ego responda a llamarte, otro me trae y me dirá que te marchaste. Gracias.